gracias al equipo organizador del séptimo congreso acá en Caracas. Antes de iniciar mi intervención, quisiera hacerle una pequeña pregunta y que responda con la mano al corazón. Acá, por favor, levanten la mano. ¿A quién les gusta, les interesa, les llama la atención, les apasiona el software libre? A ver, levanten la mano. Excelente. Ahora vamos a ver lo que dice la teoría con la realidad. Cuando yo diga ya, no es obligado, acuérdate que es algo libre. Cada quien es libre de decir si lo hace o no lo hace. Okay, por cuestión de tiempo, de flojera, de cansancio. Cuando diga ya, vamos a cambiarnos de puesto. Cualquiera que ustedes quieran. Si ustedes quieren, se cambien, si no, ven. ¿Ok? ¿Listos? Ya. Ok, lo que quieran. Dame el tiempo. Ajá. Aquí la mayoría. También se pueden sentar en el suelo si les parece más cómodo. Yo lo haría. ¿Saben qué ocurrió? Lo que también pasa con el software libre. Una cosa es lo que dice la teoría, yo me gusta. Con la otra cosa diferente es lo que dice la realidad. La toma para de aquí. Y eso ocurre. Eso está ocurriendo también. Me gusta el software libre. Pero yo desarrollo el software libre. A mí no me cuesta nada. Manda, mira, enséñame. Ok, ¿cómo no? Yo te enseño. Bueno, tomo mi código. A lo mejor será el peor de los códigos, ¿no? Las peores líneas. Pero al fin de cuentas yo lo entiendo y me gusta así. Pero para eso, bendito sea el software libre que lo puedes modificar sobre mi código, ¿no? Sobre lo que yo estoy haciendo. Y con ese detalle tan pequeño como ceder el puesto, es lo que nos llevó a pensar en Yaracuy en un plan, en un proyecto. Y es lo siguiente: así como ustedes deciden, no, ¿para qué me voy a parar? Muchas veces los informáticos, no, ¿para qué yo voy a entregar mi código? ¿Porque ese es mío? ¿Por qué yo voy a entregar mi truco? ¿Por qué? O sea, no te ayudo por mí, olvídate, tú eres X en la vida, tú no existes, porque yo uso software libre, yo amo software libre, yo uso, pero no soy capaz de entregar el código, de facilitar mi trabajo. ¿Ves? En nuestra página de Fundacite, como también en el pendrive y en unos discos que voy a rifar antes de iniciar mi charla, está en digital nuestro proyecto. Y con mucho orgullo lo digo, porque es un trabajo que hemos hecho de noches, de madrugadas, de días. De hecho, fue mi tesis de grado en la universidad. Y por supuesto, con el tiempo y lo que me dio la práctica en el campo como tal, se hicieron unas modificaciones. Pero ahí está. Y yo, si yo no cediera mi puesto, entonces ese proyecto no estaría publicado, no vendría a hablar de él, no vendría a responder preguntas. Pues fue mi trabajo, me costó sudor, me costó dinero, me costó logística, a mí. Entonces, ¿para qué pensar en el trabajo que va a pasar más? No es la idea. ¿Sí? Porque yo no puedo evangelizar una cosa y por dentro pensar otra o por atrás hacer otra cosa, ¿no? Entonces, se llama Girajara, porque acá sé que a muchos lo que les gusta la historia, la tribu Girajara es un nombre indígena. La tribu Girajara es una tribu que batalló mucho, ¿verdad? Durante la colonización en el estado de Yaracuy, la zona, ¿verdad? Y resistió mucho, como decimos los que, bueno, no sé si podemos hablar aquí de, por términos, herir sentimientos, pero lo voy a decir, no importa que no duela, lo que decimos los revolucionarios, rodilla en tierra, ¿verdad? Una tribu que resistió, ¿verdad?, contra la colonia española y se opuso rotundamente a ser esclavos. Y al final vencieron, como lo fue la tribu Girajara, ¿verdad? Y a raíz de eso, uno de los grandes caciques Un día mandó a buscar, se quedaron sin agua, la tribu, y mandó a uno de sus ayudantes, por llamarlo así, a buscar agua. Y le dijo, yara yara cuy cuy, significa tomar o coger agua a lo lejos. Y de ahí el nombre de Yaracuy, yara yara cuy cuy, coger agua o tomar agua a lo lejos. Entonces, gracias a ese nombre, pues, qué más regionalista, qué más orgulloso como yaracuyano de presentar el proyecto a nivel nacional e internacional. ¿Puedes comenzar, por favor, Octavio? Bueno, avanza la parte un poquito teórica. Vamos directamente a lo que fue el objetivo de nuestro proyecto. Obviamente, yo trabajo para Fundacite Yaracuy. Fundacite es la Fundación para la Ciencia y la Tecnología. Somos el órgano representante del Ministerio de Ciencia en el estado de Yaracuy. En todos los estados hay un Fundacite. ¿Okay? Por supuesto, un plan de acción, fíjense la palabra que coloqué allí, colaborativo, porque si bien es cierto que el plan institucionalmente sale del Fundacite Yaracuy, el plan afortunadamente no es nada más Fundacite Yaracuy. Con mucho orgullo puedo decir que somos más de 70 técnicos informáticos, 70 jefes de informática de los 70, más de 70 instituciones públicas que hacemos vida activa en el estado de Yaracuy. Ok, continuamos. En cuanto a las acciones, como todo proyecto, debe tener una primera etapa, que es la etapa de diagnóstico. No puede haber una toma de decisión, no puede haber una acción si previamente no existe un diagnóstico. Y eso para ustedes, los que son estudiantes, que están los tesistas, su trabajo de grado, su trabajo de investigación, deben empezar primero por un diagnóstico. Sin diagnóstico no existe acción, mucho menos un objetivo, ¿ok? Menos un diagnóstico. ¿Cuál fue nuestro diagnóstico? Lo mismo que ustedes ven en cualquier parte, o que veían, corrijo, en cualquier parte, en épocas atrás, cuando ustedes preguntaban en la calle qué es el software libre, y le decían algo como, sí, esa es la comida que dan, lo es 3x2 hoy, hoy es Lady Night, hoy es jueves y toca, hoy toca software libre, esto te sirve solo. No. O sea, respuestas como esas, gente que ni pendiente con el término software libre, como también habían otros, como el que tú hablabas esta mañana, de los que los plus ultra, ¿no? Que tienen un término, ¿no? Que tú sabes que, sí, yo software libre, pero o sea, yo. O sea, hello, ¿no? Que habría que ver qué tanto saben de software libre, qué tanto, tanto, y cualquier cantidad de papeles que aumentaban el peso en gramos de su currículum vitae, pero disminuían su peso neuronal en su CPU, ¿no? Entonces, que decían que sean software libre, pero no eran capaces ni siquiera de poder usar el software libre en su propia máquina. Entonces, nos dimos cuenta de muchos detalles con ese diagnóstico. Para ello, usamos una serie de instrumentos, como que, bueno, decidimos, mira, vamos a ver cuántas instituciones públicas hay en Yaracuy, ¿verdad? Son cerca de 120 por redondearla, más 315 que son las escuelas, que también son instituciones públicas. Estamos hablando de más de 400 instituciones públicas que tenemos en el estado de Yaracuy. Ahora bien, si nos ponemos a sacar números, porque mucha gente le teme a los números, viendo de ese ministro Menéndez, mucha gente le teme a los números. Cuando tú hablas de números, entonces un pavor, porque si me equivoco, entonces fallé. No, no hay que tenerle miedo a los números, ¿no? Entonces son más de 400 instituciones en Yaracuy. Sumamos, restamos, multiplicamos. Bueno, ahora aplicamos un instrumento, un censo, en cada una de ellas, de la institución. Una hojita, muy modesta, con unas que otras preguntas. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, en el disco está, y más adelante se lo puedo entregar, que está en el pendrive. Sencillitas. Una encuesta para los usuarios finales, es decir, esa persona, ese funcionario que día a día estaba atrás del computador, y un censo técnico que única y exclusivamente lo responde el director o el jefe de informática de cada institución. La pregunta al usuario final era, ¿es usted el nombre de alguna de las distribuciones, o perdón, de las aplicaciones ofimáticas que más usas. Bueno, y entre ellas le colocamos algunas opciones. Por supuesto, todas las opciones que le colocábamos eran opciones de software privativo. No voy a nombrarlas porque mi interés no es darle publicidad a software privativo aquí. ¿Ok? Pero sí, todas eran, no, en ningún momento mencionamos el software libre. En ningún momento. ¿Por qué? Al principio empezábamos con, ¿cuál es la aplicación informática que usted más domina? Fulana de tal, fulana de tal, fulana de tal. La gente hacía un cheque, este. Nombre el navegador por defecto que usted mejor, que usted comúnmente usa, este. Nombre, mencione el antivirus que mejor, este. Nombre la versión del sistema privativo que usted más usa, este. Esto. Y al final, estratégicamente, una pregunta casi que. No, ahora es que tú dices médula, algo como de. Medular. Es la palabra que usa Octavio, siempre se me olvida. Medular. Casi que medular. Gracias, Corrado. ¿Cuál fue la pregunta? Al final, ¿sabe usted qué es el software libre? ¿Cuál fue la sorpresa? Que en el 97.35% de los casos la respuesta era no. Nada más con eso, yo tenía ya la potestad de pasarle por encima a todas las respuestas anteriores. Porque nosotros conocíamos un decreto, el 3390, por supuesto, no estaba cuando eso, el 39109 y el 16.66. Que promovía el software libre. Y nosotros, como institución del Estado, por supuesto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, estamos en la obligación de hacer cumplir ese decreto. Entonces, ¿cuál era nuestra justificación? Mira, este poco gente que no sabe que software libre, ¿cómo es esto? Denle play. Ah, listo. Probaron. Pudieron colocar arriba, mira, si yo soy diestro, tengo 5 posgrados de doctorado y practiquen en ofimática de guachu. Pero eso, bien, se lo pueden pasar por la nariz. No me interesaba, me interesaba la última pregunta, que la respondía bien clarito. No, conozco el software libre. Bien, para eso está Fundacite. Entonces, nos amarramos en esa respuesta. Bueno, mira, compadre, le decía yo a mi compañero, ya tenemos amarrados por lo menos a los usuarios finales. Raca, con esa respuesta, con ese no. Ahora falta el dolor de cabeza. ¿Qué es lo que hizo que yo quedara así? Sin cabeza. Bueno, salvo el hereditario, ¿no? Pero estamos allá. El dolor de cabeza. La unidad de informática. ¡Qué dolor de cabeza, mano! ¡Cúnchale! Porque aquellos informáticos estaban, ya, afortunadamente, unos ya no están, otros sí están, pero los que ya no están, estaban tan obtusos que decían, bueno, ¿será que este no es venezolano o qué? ¿Es que este no es de aquí? ¿En qué mundo vive? ¿No? Porque no, lo que pasa es que, fíjate tú, sería ir hacia atrás. Estaríamos retrocediendo. O sea, yo todavía no me cabe que un informático como tal diga que el software libre es ir hacia atrás, retroceder. Esa es una vulgar excusa para ocultar su incapacidad como informático. Punto. Punto. Porque todo informático, yo lo veo así, o de la carrera de fin tiene que ser como un médico. Curioso. Esa es la palabra que debe definir a una persona de esta área, de este mundo. La curiosidad. La curiosidad mata al gato. Ah, pero ¿cuánto lo aprendió el gato antes de que lo matara? Claro. Entonces, curioso. El informático que no es curioso se muere chiquito. Así de sencillo. O no se le cae el pelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? A esas personas, a esos informáticos, no, que okay, es difícil el software libre, no le importa, está bien, es difícil, pero respóndeme la pregunta, respóndeme lo que te coloqué ahí en la. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo, qué tipo de red usaba la institución? ¿Qué tipo de servidor estaba configurado? ¿Cuál era la versión del servidor? ¿Cuál era el antivirus mouse? Nada de software libre. Nada. A propósito también. Al final nos mataba. Indique, después que puro privativo. La última pregunta, indique el nivel de usuario de software libre. No le especifique si sabía que era software libre o no, pues era un informático y por razones obvias debería por lo menos conocer, dijo, que es software libre. Entonces, ¿cuál era el nivel de usuario software libre? Usuario, no lo conozco. Usuario final, usuario intermedio, usuario avanzado, usuario experto. Y bien, bueno, por lo menos aquí yo con el chamo de informática me bandeo, me apoyo ahí para más rápido, total. El 68% usuario final. El 15% no lo conozco. Mire, eso para mí fue terrible, pero a la vez me llenó de alegría porque, papá, rodarte también. Porque me dio motivo para conchale. Ya, listo, tomado, listo. Ya, vamos a hacer una toma simbólica de ProSalud, ¡bum! Y intervenimos ya, bueno, tampoco como intervenimos, pero sí, fue una manera de cómo llegarle a la institución, ¿verdad? Y esa fue la fase de diagnóstico. Ejecutamos tareas concernientes, fomentamos política y estrategia, implementamos un modelo socioproductivo. Lo digo de una vez los tres para echar el cuento y no detenerme y mirarlo hacia atrás. Vamos con las tareas concernientes. Ya tengo el censo. Ajá, Manuel, ¿y ahora para dónde vamos ahí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, fino. Vamos entonces a fomentar políticas para que cuando llegue el software libre a esa institución, no se nos caiga el trabajo. Fino. Nos visualizamos con el software libre en la institución. ¿Pero qué pasó? Algo nos frenó. ¿Y qué nos frenó? Que nosotros de nada. ¿Y si el jefe después se echa para atrás y nos dice que no? Entonces, nada vale que hagamos una planificación de plan de migración a software libre del sector público del estado de Aracuy. Ajá, se nos cae porque el tipo dijo que no. Porque como ustedes saben, el sector, la parte, el monstruo burocrático en nuestro país nos consume y es una realidad que nos podemos tapar con un dedo. Y mucho más cuando uno es informático, porque los departamentos de informática están en otro piso técnico, por allá, debajo del subsuelo, por allá, en la parte organizacional. Está la unidad de informática, el supervisor, el coordinador de área, el gerente, el director gerente, la dirección ejecutiva, el consejo de honor, dirección, consejo técnico, supervisor, consejo asesor, el outsourcing y la presidencia. Y si entonces la unidad informática va a proponer algo, propone, mira, software libre, y para caer para arriba, ¿no? Porque este tiene que pedir permiso al otro, el otro tiene que pedir permiso al otro, decía, software libre, para que el último diga, no. Cuando llegue el no como respuesta abajo la unidad informática, ya han pasado seguramente 15 días. Y entonces, ¿qué pensamos? Las tareas concernientes. ¿Cuál? Mire, mijo, a usted lo amarramos por la buena o por la mala. ¿Cómo? Tomamos, bueno, ahorita van a ver el modelo. Todos los presidentes de institución, instituto público del estado de Aracuy, conjuntamente con todos los alcaldes de los 14 municipios del estado de Aracuy, incluyendo el gobernador, la directora de la zona educativa del estado de Aracuy, que también es autoridad única del estado, la presidencia del consejo legislativo, firmaron un compromiso institucional para migrar o por lo menos colaborar con el proceso de migración a software libre en cada una de sus instituciones. ¿Ok? Ya van a ver con hechos lo que le estoy diciendo. Ok, entonces, listo, Manuel. Los tipos firman, aprueban la cuestión y después que estemos allá adentro, bueno, ya va. Entonces, vamos a hacer el formato y tal para que nos firmen, pero vamos entonces a hablar con el de informática. Le metimos un psicoterror al tipo. Mira, que tú eres de informática, de software libre, ¿qué tal? Porque si no, chamo, mira, ¿tú sabías que el 75% de los problemas en tu red los causan los virus? Y sí, lo sé. Bueno, y con software libre no hay virus. Ajá, también lo sé. Entonces, mijo, haga cuenta. Nada más con instalar software libre te estás ahorrando el 75% de los problemas en tu red. O sea, despierta. Entonces, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo hago? Bueno, habla con tu jefe. Dale, pues. Cuando íbamos a hablar con el jefe, ¿qué decía? Bueno, habla con el de informática para ver qué te dice. Ya hemos hablado con el tema informática. Pero todavía había un punto, una pieza del rompecabezas que faltaba. La parte política. Antes de hablar, no sé si ustedes lo conocen, y esto no debe ser un secreto para nadie, todos los cargos del sector público, seguro que ustedes saben, se deben a cuotas políticas. Cuota política. Exactamente, las cuotas políticas. Yo soy presidente de la institución, por ejemplo, un ejemplo. Pues dentro de la institución, ¿por qué? Porque yo tengo afinidad política a X, y me coloco como presidente, o como, como máxima autoridad. Entonces, yo políticamente le debo rendir cuenta a esa persona. Entonces, armamos nuestra táctica, ¿no? Antes de hablar con esta persona, averiguamos a quién le debe rendir cuenta esa persona. Y vamos a hablar con ese que le va a rendir cuenta. Mira, ¿qué tal? No sé qué más. ¿Usted sabe que el comandante presidente mandó? Sí, mira, ¿y quién está en contra del software? ¿Del software está en contra de Chávez? No. Y sí, miren, dale. Ah, bueno. Ya sabes, ¿no? Tranquilo. Ah, bueno. Es que el presidente lo quiere. Tranquilo. Bueno, íbamos a hablar con el presidente. Eso era para el caso de que esa persona se pusiera obtusa. Como nos pasó en otras oportunidades. No, mira que eso fue libre. No. Eso ahorita no es prioridad. Eso no es prioritario, eso no. Para nada. Así es la cosa, bueno. Seguro que no. Otro día, viene con más calma, otro te entiendo porque ahorita estoy full. Pipa, el tipo me quita, te puso bruto. En serio, sí. Allá, no te vayas ahí. ¡Ring! Mira, ¿qué se lleva? No sé qué le habrá dicho. Nos íbamos. Vaya, tampoco así, vaya, venga, pase para acá. Ajá. ¿Qué me va a decir? Conte, mire que. Vamos a pensar en las cosas, ¿no? Padre, ¿qué es lo que hace que tú vas a hacer a quién tú vas a liberar? ¿De qué? No, un momentico. Entonces viene la parte de evangelización, que le hemos llamado. De un lado, el 3390 y toda la parte legal, y de otro bajo brazo, la laptop. Un computador. Ajá, ¿para qué? Para demostrarle lo que estaba en el marco legal y las bondades del software libre a ese presidente de institución, a ese alcalde y hasta el mismo gobernador, como en efecto lo hicimos. Entonces ya decían que sí y lo aprobaban, mucho más allá que fuera porque por recibir una llamada, era porque ya visualizaron y ya estaban conscientes de que era cierto y que lo que estaba en ese decreto era netamente por razones técnicas y más que porque fue un decreto que no, porque eso lo mandó Chávez y Fidel. No, señores, quieto. No, todo no esté para más nada. Eso tiene su razón de ser técnico. Claro, eso no es que imponiéndolo por arriba, no. Y por eso es que a ninguno de la comunidad software libre nos van a sacar de nuestra posición, porque estamos conscientes y estamos convencidos ideológicamente y técnicamente de que el software libre funciona y es la vía. A nadie nos van a sacar de nuestra casilla, de nuestro ideal, de lo mejor, a nadie. ¿Ve? Entonces, asimismo, logramos con los alcaldes, señor gobernador, el señor presidente. Claro, esto yo llevo hablando de 15 minutos de esto. Nosotros duramos cerca de 4 meses y medio en este plan, cazando a quien es un evento, no, que es una reunión, jalándolo por el brazo, no sé qué más, y pasándole papeles, esperando a los 2, 3 de la mañana para que nos atendan en un acto. Eso. Atrás, atrás, atrás, porque mira, que no chillen. No. Nada. Entonces, atrás. Ajá, pero ¿qué logramos? Por favor, Octavio. Ajá. Ya, saca eso, minimiza eso por nada. La otra forma. Ok, lo que estaba hablando, una carta que recibimos en la oficina de Fundacite, presión por esa nota, fíjense lo que dice la primera línea: me dirijo a usted con el fin de manifestarle el compromiso para llevar a cabo el proceso de migración a software libre, estimando un lazo, tal, según los artículos. Por favor, va, la verdad, ¿quién firma? Julio León Heredia, gobernador del estado de Veracruz. Y así como para no perder tiempo, bueno, que esto no es pérdida de tiempo para nada, pero para ganar tiempo, corrijo, así como está esa carta que está allí, allí tengo la carta de todos los alcaldes y de los presidentes de instituciones del estado, ¿verdad? Comprometidos, no de palabra, porque las palabras, sí, todo fue libre. No, ¿para qué vamos a ver? Ahí está, a ver, ahí está. Ahí está. Qué trabajo tan bueno. A salir, si quieren, pueden ver al perro. Gracias. Ok. Excelente, Octavio, gracias. Ok, continuamos entonces. Pues bien, entonces ya teníamos, como quien dice, ya el toro amarrado, ¿no? Ajá, vamos a ver quién se le mete al toro y cómo nos vamos a meter el toro. Porque ajá. Y ahora, empezamos por el principio, como dice por ahí. Primero, el ente rector y responsable de las tecnologías de información del país, el CNTI. ¿Verdad? Fuimos hasta Caracas, nos entrevistamos con Carlos, con el señor Figuera, presidente del CNTI, le presentamos el proyecto, ese pequeño librito que ustedes ven allí, cerca de 700 páginas. ¿Ven? Ahí está. Todos los censos que hicimos en las instituciones, las cartas compromisos, las cartas convocatorias, todo. El RIF de un frente, bueno, llamamos desde el frente, pero ahí el RIF y todo de un frente que conformamos, ¿verdad? Y ese es el equipo de trabajo de Fundacite, el que actualmente lleva a cabo el proyecto. Esa multitud que ustedes ven allí. El otro pelón que está a su izquierda y Manuel que está a su derecha. Somos dos nada más en la unidad de informática de Fundacite. Dos. Porque tengo un equipo de trabajo que está dos nada más. Y tenemos las mismas condiciones, tenemos muchas ideas descabelladas, por eso es que los dos somos así. Exactamente. Entonces, continúa, por favor. Ok, logramos los compromisos que cuento ya, que ustedes saben, ¿vale? Estamos un poco más ampliados. Ok, ya con los compromisos convocamos a todos los jefes de informática de las instituciones. No, mira, que no puedo. Ah, ¿dónde tú trabajas? Ah, en la alcaldía de San Felipe, por decir un ejemplo. Ah, y no puede, no puedo. Ah, vamos a ver. Alcalde de San Felipe firma con mi compromiso institucional, me comprometo con. Epa, esta no es la forma de. El alcalde de San Felipe. A ver. Ajá, ah, bueno, está comprometido, no sé tú. Bueno. Ahí. Entonces, ya no había excusa. O sea, si la máxima autoridad está comprometida institucionalmente y frente a toda la responsabilidad legal e institucional que ese papel origina. Si la máxima autoridad está comprometida, de ahí para abajo, todo el mundo, use o no use computador, está comprometido a trabajar con software libre. Todo el mundo. ¿Ok? Entonces, convocamos a todos los jefes de informática a una reunión. Y concluimos lo mismo. Y vaya, qué gran día, ¿verdad? Ese mes de febrero, cuando dijimos, mira, pero es que tú tienes un problema que yo, y tú tienes un problema que yo, y tú, no, que mi jefe está igualito, tu jefe, una fotocopia de mi jefe. Epa, ya tengo que insertar. Sí, y agua, chamo, igual. Pero, chamo, sí, igual. Una cosa. Entonces, dije yo, estamos perdiendo tiempo. Avanza, por favor. Estamos perdiendo tiempo. Sí, ¿por qué, Manuel? Porque si tú quieres el problema, así como lo tengo yo, tú usas en tu oficina la misma red que estoy usando yo. Y tú tienes problemas, como también lo tengo yo. Mijo, ¿por qué no hacemos un frente? ¿De qué? Y eso más o menos con qué se come. Sencillo. Frente de Tecnología del Estado Yaracuy. 76 integrantes. Un vocero principal. Ya tenemos ya tiene su RIF. Está registrado. Todos los jefes de informática del Estado de Yaracuy conforman el Frente de Tecnología. Hicimos un frente. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, Manuel Tobar, por ejemplo, de Fundacity, tiene un proyecto, una idea, algo que ejecutar en su institución, y por alguna razón, su superior inmediato, por diferencias personales, políticas, de cabello sin cabello, de estatura, de equipo, por cierto, ¿quiénes aquí son? ¿Quiénes de los Leones del Caracas? Levanta la mano. Todo. Ok, los demás se pueden salir, por favor. No, mentira. Ok, entonces, si por alguna diferencia no me dejan hacer, ejecutar mis tareas y mis proyectos, entonces me van a frenar. Porque es Manuel solo. Pero resulta que ahora ya Manuel no está solo. Ya Manuel representa la voz de 76 jefes de informática. Y cada jefe de informática representa la voz de otras de las mismas 76 personas. ¿Entienden? Entonces ya no es uno solo, ya no es un solo jefe, ahora es un frente. Nos ponemos de acuerdo, nos reunimos. Antes nos reunimos 15 días porque estamos con la fiebre. Ahora nos reunimos cada 45 días porque estamos por el trabajo, ¿verdad? Y entonces, ¿con qué razón? Unificar criterios y mucho mejor, estandarizar y normalizar cada uno de los procesos tecnológicos de nuestras instituciones. Ustedes van a decir que esto, ¿para qué estandarizar? Ojalá, seguro que estoy cuidado con la mayoría, y ojalá que toda la mayoría de todos los que están acá entiendan en el más completo sentido de la palabra el significado de estandarizar y normalizar. ¿Verdad, Octavio? Esas dos palabras tan importantes, por lo menos en una institución donde el día a día te consumen, y si tú no trabajas con estándares y con normalizaciones y con documentaciones, mira, cuando vayas de para atrás, ¿qué has hecho? Nada. ¿Me entiendes? Entonces, ese es nuestro fin. Ahora, del lado izquierdo en la pantalla podemos observar ese que está con la mano, ese es el presidente de Fundación de Yaracuy, juramentando a los jefes de informática con el Frente de Tecnología, ¿verdad? Y ahora vamos del otro lado. Entonces, bueno, ya hicimos la planificación, estamos ejecutando el plan de migración con los entes públicos, ya llevamos ya 7 alcaldías, ya digamos que un 100% migradas. Estamos con la gobernación por las cuestiones de las licencias, que está un poco frenada porque ya se hizo un gasto y van a esperar consumir el tiempo de licencia para no perder el dinero, porque no fueron 2 bolívares. Fueron una gran cantidad de millones de licencias y todo eso, pues lo compraron antes de todo este cuento que le estoy echando de proyecto Girajara. Ok, entonces ya tenemos tomado el sector público, pero es un sector que no sea acá en Caracas, pero en Yaracuy le da 100% vida al Estado, que es el sector estudiantil. Tú sabes que en Yaracuy hay clases, porque, perdón, cuando tú ves Yaracuy por ejemplo, a un motorizado, el chorro, el que te atraca, es porque ya empezaron las clases. Porque de resto no ves nadie en la calle, nadie. Yaracuy también es un pueblo muy tranquilo, gracias a Dios, ¿no? Pero los estudiantes son los que le dan vida al Estado. Entonces, vamos también a atacar al sector estudiantil. ¿Cómo? Vamos a insertar la semillita del software libre en cada una de las 7 universidades que hay en Yaracuy. Sí, poquitas, son 7. Pero son las que hay, y en cada una de ellas logramos insertar una semillita, que esa semillita es grupo de usuarios. cada universidad un grupo de usuarios. Los 7 grupos de usuarios hacen un solo movimiento, que es el MUAS, Movimiento Universitario de Activistas por el Software Libre. Fíjense, y ahora el nivel de la organización ya pasa a otro nivel, valga la redundancia. Ya van desde las bases conformando un frente, un movimiento, que sumado al frente tecnológico, ya fíjense, otro nivel de organización, ya político. Falta otro que no es que está descuidado, pero también forma parte del triángulo. ¿Quién? La comunidad, las personas. ¿Cómo? El seguimiento y control, y las estamos incluyendo en la formación, porque es la misma comunidad que se está encargando con los estudiantes de hacer el seguimiento y control de las actividades de software libre que estamos llevando a cabo. Para llevar a cabo la formación en una alcaldía, por ejemplo, bueno, un curso para la formación dura una semana, yo solo final, una semana. En ese curso son 14 funcionarios de la alcaldía y un funcionario del consejo comunal más cercano donde está la alcaldía. Una persona del consejo comunal. Esa persona del consejo comunal se va a encargar de que una vez finalizada la formación comience a llevarse a cabo la migración en la alcaldía. Porque si no estamos perdiendo tiempo. Ahora, por supuesto, por supuesto, si no es imposible. Entonces, viene la parte de seguimiento y control. Ah, ahí está el compañero Richard Estarlo, eso fue el año pasado, que estuvo allá en el ACUI, conoció el proyecto, compartió con los compañeros del MUAS, del grupo de usuarios del ACUI. Avánzalo, por favor. Y, se me olvidó mencionarle, que también estamos de curioso de salido, ¿verdad? Y por eso hemos logrado humildemente la cosa que hemos logrado en las asambleas públicas de los consejos comunales. Cada vez que tenemos conocimiento de una asamblea pública, chupurum. Si no es Fundacite, es el grupo de usuarios. El grupo de usuarios de Yaracuy, se llama Payul. Parra Yaracuyana, pues no somos libres. Ok, déjenme un Linux. Avanza, por favor. La formación, como van, fíjense, de un lado, muy importante esto que voy a decir. Ustedes ven dos espacios diferentes, ¿ok? No, es que la foto fue tomada, no. Así son. Del lado izquierdo ven un infocentro, el espacio de un infocentro. Del lado derecho ven los espacios de un CEBI. Porque en Fundación de Yaracuy, otra cosa, lamentablemente no tenemos academia de software libre. De este auditorio salen como 5 Fundacite de Yaracuy. El espacio que nosotros es muy reducido, están los muchachos de testigo, es muy reducido, no tenemos espacio para formación, tenemos que trabajar a disponibilidad de los infocentros y de los CEBIT. Desde aquí, gracias a las personas de infocentro y de CEBIT, que siempre nos han abierto las puertas en Yaracuy. Por favor. Se fue. Otro éxito, gracias a la insistencia. Y no es que suene muy que nada, pero ustedes que nada, pantallero, no, es así. El único estado con una ley regional de ciencia y tecnología. En la página web está para que descarguen, aprobada por el Consejo Legislativo de Yaracuy. Artículo 6 y artículo 8. Cuando lo descarguen, se lo pueden leer. Los responsables de las tecnologías de información en el estado de Yaracuy, textualmente, Fundacite Yaracuy. ¿Cuál es nuestro plan de desarrollo tecnológico? Software libre, proyecto Mirajara. Por lo tanto, legalmente, todas las instituciones públicas se deben normar con nuestro plan de migración. ¿Querían ley? Por lo menos en Yaracuy tenemos una ley propia. Y el que se ponga, bueno, ahí estamos trabajando con el reglamento que establece las sanciones con unidades tributarias. Por supuesto, apoyo rotundo a Proyecto Canaima en todos los niveles. Las canemitas, avanza, por favor. Y esto es algo sencillo, pero de corazón nos ha salvado, como quien dice, nos va a salvar la parte del barrio. Los muchachos de servicio comunitario, los tesistas y los pasantes. Ustedes vieron anteriormente que en Fundacite somos apenas dos funcionarios, ¿sí? Ahora, escúchame, 400 y tantas instituciones públicas, 76 instituciones. Si son dos nada más, ¿en qué momento, en qué tiempo es? Y eso es nada más con software libre. Y el departamento de informática, nosotros allá en Yaracuy, no trabaja nada más con software libre. También supervisamos las actividades tecnológicas del Estado, con CanTV, las mesas de telecomunicaciones, con Infocentro en las comunidades, con los CIVIC, con los CGP, los centros de gestión parroquial, la parte política. O sea, son varios tópicos abarcamos desde la unidad de informática. Varios tópicos. Aparte de que esa institución está abollada, trancada con un sistema que está, van a fundar, decirte, mire, ¿cómo hacemos tal? Bueno, ya terminamos de hacer el sistema. Pero con acompañamiento. Siéntate aquí y aprende. ¿Ve? Y todavía nos queda tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Con las universidades, los muchachos del servicio comunitario, los pasantes. Los lanzamos a que hagan seguimiento y control, pero antes de que vayan a la calle, le metemos 20 días de un intensivo ahí brutal de código. Salen así, yendo por los lados, para arriba, un año, viene por mí. ¿Por qué? Porque ven desde entorno gráfico hasta configuración de servidores. Los muchachos que ven pasantía y servicio comunitario. Claro, porque si usted es jefe de informática y yo soy estudiante y te voy a supervisar, ¿con qué moral yo te voy a decir? Tú lo estás haciendo mal. Porque tú me vas a decir, ay, ¿y tú quién eres para venir? ¿Qué? ¿Eh? Entonces, si tú lo estás haciendo mal por esto, permiso, que sé que se hace, plum, plum, plum, plum. Y listo. Entonces, es la única manera de que ese estudiante pueda supervisar los procesos de software libre o de tecnologías de información dentro de esa institución. Que va mucho más allá, porque el proyecto Girajara no es nada más software libre, es tecnologías libres. ¿Ves? Ok. Sigue, por favor. Creo que ya esa es la última. Sí. Ok. La promoción y divulgación del proyecto, la hemos estado en varias jornadas de exhibición. Continúa, Octavio, ahí está la sede de mi empresa de tecnología. En las Callapas Canaima hemos estado también, por supuesto, con nuestro proyecto, aportando humildemente lo que sabemos. En la parte de abajo estamos entregándole el proyecto, bueno, formalmente al embajador Maximiliano Álvarez, embajador de Venezuela en Brasil. Esto fue el año pasado, estuvimos en Brasilia, entregándolo ya para el proyecto. Siguiente, por favor, Octavio. Ah, en la primera estamos, ya ese fue el Congreso de Gobierno Electrónico. Estamos ante los países del ALBA y algunos países de la Comunidad Europea explicando el proyecto, la experiencia de Yaracuy. Estamos los tres funcionarios que fuimos parte del Ministerio de Ciencias, conjuntamente con los compañeros del CNTI que también nos acompañaron. Otras intervenciones en otras jornadas. Sí, Octavio, por favor. Y bueno, algunos de los proyectos ya para finalizar que estamos realizando. Pero quiero, ya en estos 10 minutos que me quedan, minimiza por favor allí y busca un PNG en el pendrive que se llama telemedicina. Eso. Baja. Eso. Me dijeron que no debía hablar mucho de eso porque todavía el ministerio no había aprobado el punto de cuenta. Pero bueno, como dice el presidente, mal criado, y voy a romper un poco el protocolo, y tal vez los que están acá les hagan llegar esta palabra a alguien allá en el ministerio y nos tienen de acelerar el punto de cuenta para ejecutar esta parte que es bien bonita. La siguiente parte de Girajara, pero esta parte de telemedicina. ¿Cómo va a funcionar esto? Tenemos los módulos de los CDI o los octágonos, que son los módulos ya comunitarios, ¿verdad? Entonces, de Baradero, por supuesto. No sé si ustedes han entrado a algún módulo de eso, han tenido la oportunidad. ¿Usted ha entrado? ¿Cuántas computadoras están allá adentro? Bueno, ninguna. Exactamente. Así como está en todas partes del país, porque ya nos hemos entrevistado con varios altos funcionarios de la misión cubana, con compañeros cubanos, y no tienen ningún computador. No, porque no se ha pensado en eso, tal médico que... Ajá, y si una emergencia, una cuestión. Bueno, ¿sabes? Bueno, ya, hay que resolver, porque tú sabes que la contrabaña. ¿Cómo resolver? ¿Qué pasa con esos octágonos? Una primera fase, la segunda fase con los CDI, la tercera fase los ambulatorios, una quinta fase los hospitales. Eso sí es un monstruo. Colocar conexión a internet. Ajá, pero ¿cuál es el avance en la cuestión? Todavía no es todo. En los que están fuera del área metropolitana, por llamarlo así, colocarle sus antenitas. Las antenas se compran y ya. Pero hay un detalle. ¿Para qué el internet? ¿Para qué? Colocamos un sistema de actividades clínicas que tiene, que va a tener, tendría desde inventario, stock médico de medicina, de personal médico, de camillas, de insumos. ¿Verdad? Por ejemplo, Manuel llega con un dolor y no sé, una apendicitis, no me cuide. Ay, con dolor. Al octágono, el médico residente lo recibe, lo evalúa. Mira, tienes que irte volando para. ¿Cuánto lo pago de hoy? ¡Pum! Bueno, el más cercano con disponibilidad con camilla y con el médico con medicamento es este.